fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues es martes 22 de febrero de 2011. Hoy vamos a tener un programa muy clarificador hacia todas las cuestiones, dudas y preguntas que han surgido en los últimos días desde que se firmó el aval del Instituto Valenciano de Finanzas por el que el club, digamos que más que ha cobrado 14 millones de euros, en realidad lo que ha hecho es casi ni verlos. Ya ha pagado 10 millones y medio en concepto de deudas, y el resto había que saber a dónde iba a parar. Pues bien, hoy vamos a tener a dos de los responsables de esta operación. Anoche tuvimos al director general Tomás Alvarado, al diólogo de Federens y al último de los miembros en entrada al Consejo de Administración, señor Roca Mora, que por primera vez en muchos años yo no había escuchado con tanta claridad y tanta rotundidad en sus respuestas, preguntas directas y respuestas claras y concisas. Por eso digo que vamos a obtener bastantes explicaciones, que es lo que la afición ha demandado en las últimas horas y en los últimos días, de ese aval que para el Consejo de Administración es un hito en la historia de la empresa. Muchas preguntas que hay en el ambiente: ¿dónde ha ido el dinero o dónde va a ir? ¿Cuál es la deuda actual del club? ¿Qué va a pasar con Juan Carlos Ramírez? O si de los 14 millones de euros del aval algo ha recuperado Juan Carlos Ramírez. Fíjense qué claro y taxativo se mostraba el director general. O sea, de esos 14 millones, Juan Carlos Ramírez no va a cobrar ningún dinero. Puede ser nosotros, pero más claro es imposible. Ahora haremos un extracto de lo más interesante de esa entrevista doble, porque desde luego, insisto, no tiene gusto de inicio. Y desde aquí les agradecemos esa claridad, porque yo creo que es la mejor manera de despejar dudas, de que la bola del escepticismo no se haga más grande, y a partir de ella cada oyente, cada seguidor, cada aficionado de Elche, pues saque sus propias conclusiones de si es o no es una operación brillante este aval, que muchos entienden por un préstamo, pero que para el Consejo de Administración no es un préstamo. Es un inversor que ha hecho un desembolso y ha comprado acciones por valor de 14 millones de euros que han servido para sanear al club. ¿Y cómo se devuelve ese aval? No se preocupen, van a escuchar las respuestas a las preguntas. En el día después de la confirmación de la grave lesión del futbolista Miguel Linares, que como ayer ya les comentamos, pues se le ha diagnosticado lo peor. La rodilla derecha destrozada, rotura del ligamento lateral externo, ligamentos anteriores de la rodilla derecha, menisco externo y fractura trabecular con edema óseo en el cóndilo femoral interno. O sea que casi nada para. En el mejor de los casos, 8 meses, se habla incluso de hasta final de año. Prácticamente un ejercicio entero todo el año 2011. Vamos ya raudos y veloces a escuchar las voces de los protagonistas, una mínima pausa, me llevo de escaparates y volvemos. Y siempre por perder la al revés, me hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone, le dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a hacer mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo tendré al revés. Infórmate en Hacer Mejor, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yur y en la calle Camino de los Mandos 1, Elche. Visítalo en limpiezasdel.com. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, frontaleros, electricistas. Ferretería Industrial Carlos, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carlos, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carlos. Teléfono 935-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Bien. llamado muchas cosas. Humor, figura. Es lo que tiene ser el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía, iré admitiendo. Bueno, mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario. 0% TAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues aquí estamos, un día más para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Club. Eran importantes las explicaciones. La rueda de prensa que dio el viernes el presidente, unas horas después de la firma del aval, dejó muchas dudas en el ambiente. No fue lo claro cristalino que todos hubiéramos deseado, posiblemente tendría sus razones, pero unos días después, a todo gol, con Tomás Alvarado y con Antonio Roca Mora, se desvelaban esas cuestiones. Y las explicaciones son, yo creo, claras y concisas. En primer lugar, el último en entrar en el Consejo de Administración, Antonio Roca Mora, valoraba lo que ha sido para el club el aval. Hablamos de, es que cuando hablamos del aval, tenemos que hacer un esfuerzo que no es fácil en diferenciar el Elche por un lado y la Fundación por otro. El Elche, si nos ceñimos al Elche, la firma que se hizo la semana pasada fue muy... Porque no es que nos han dado que, de cara al Elche, lo que le pasó la semana pasada es que ha entrado un inversor, ha hecho un desembolso por 14 millones de euros, ha comprado acciones y esos 14 millones han servido para sanear el club. Con lo cual el club hoy la situación que tiene es clarísima. Además lo vamos, ya nos lo has pedido antes que hiciéramos un esfuerzo y lo vamos a hacer. El Elche debe, ahora mismo el Elche como club, tiene un préstamo residual de 3 millones de euros. Con los rivales, los bajos del estadio, como garantía, contra hipoteca. Y debe ese dinero. Y después tiene una deuda con un accionista que es Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos Ramírez entra por el Elche en dos conceptos. Por una vía como accionista, haciendo una inversión en acciones. Por otra vía, le hizo un préstamo al club que nos ha permitido llegar hasta ahora. Por lo cual, la deuda de Elche prácticamente está en un préstamo de 3 millones, que además se nos va a dar a 15 años, y que nos permita llegar a su tranquilidad, y un crédito que se le debe a Juan Carlos Ramírez de 5 millones y medio, que además es de Juan Carlos. Juan Carlos nunca va a meter en un brete al Elche, lógicamente, para pedir la devolución de ese dinero, y además eso se ha articulado también con el aval, con lo cual Juan Carlos recibirá su dinero, pero siempre lo dice lo que era para él, y ahí tendremos nunca creando déficit, con lo cual para el club yo creo que habrá pocos clubes en España que estén ahora mismo en las condiciones en las que habla el Elche. Repasamos ahora mismo la deuda del club. Una vez utilizado los 14 millones del aval, son 3 millones por un lado de préstamo con las hipotecas de los bajos del estadio, que además se va a negociar a largo plazo, 15 años, para que moleste menos, más los 5,5 de la deuda con Juan Carlos. Es decir, la deuda a día de hoy de Elche, según el Consejo de Administración, es de 8,5 millones de euros. ¿En qué se ha empleado y se va a emplear los 14 millones del aval? Tomás Alvarado, director general. El destino de los fondos se aplicó prácticamente el mismo día de la firma. El mismo día de la firma, el hecho recibió 14 millones de euros. En ese mismo acto tuvo que pagar deudas que tenía con la agencia tributaria, deudas que venían arrastrándose desde el año 2002, incluso una etapa anterior a la cual se pagó a Hacienda y Seguridad Social, eso ascendía aproximadamente grandes cifras, 7 millones de euros. Se liquidó préstamos y pólizas de crédito con entidades financieras por importe de 3. Entre ellos estaba incluido la declaración de un préstamo hipotecario de 300 millones de euros. Con lo cual, los 3 millones y medio que www.elelche.com, acreedores, el señor que nos cuida el campo, el que nos suministra el agua, etcétera, o acreedores ordinarios del tráfico corriente de la actividad diaria. Bueno, queda por tanto claro que de los 14 millones del aval se han gastado ya 10 y medio, 7 y medio en Hacienda Seguridad Social, ya se ha pagado, también se han pagado 3 millones en préstamos y cuotas de crédito con los bancos, quedan 3 y medio, que son el director general para pagar nóminas, primas de jugadores y empleados, acreedores, entre ellos nuestra familia, que sobre todo son para dinero, agua, transporte, el gasto del día a día. Así queda para Antonio Rocamora la situación. Yo creo que desde hace muchos años, el club, desde el punto de vista de tranquilidad económica, de tomar las decisiones de una manera ya tranquila, hacía muchos años. Y ahora hay que aprovechar eso, cuando ahora el otro. Porque hace un año, cuando tuvimos que vender a Molina, no teníamos esa posibilidad. Si es que además no podíamos vender, pero es que hace un mes tampoco. O sea, esa posibilidad la tenemos a partir del 9 de la que se firmó, que no te creas que fue fácil, y que hasta última hora estuvimos peleando porque no era una firma. Pero es un hito. Un hito. Y a los jugadores, empleados, gente del club que lleva sin cobrar prácticamente 4 meses, aunque se les ha dado alguna cantidad a cuenta, ¿cuándo se les paga? Tomás Alvarado. Estamos ahora, en este momento, calculando exactamente cuál es la deuda que se tiene con ellos. No el monto global que se sabe, sino por minorar las cantidades que hemos ido anticipando individualmente, saber cada jugador cuál es el monto total de la deuda. Importante es decir que se nos han desbloqueado los derechos de televisión, los derechos que tenemos sobre quinielas y los fondos de la liga, y que bueno, realmente ahora empieza una etapa de una tranquilidad financiera. Vamos a poder llevar el día a día, vamos a cumplir la rajatabla de los presupuestos y queremos hacer una gestión, sobre todo en lo económico, muy seria y toda, digamos, la atención y diligencia que requiere el tema de intentar no entrar en un déficit crónico. Por su parte, Antonio Rocamora, miembro del Consejo de Administración, reconoce equivocaciones, errores, pide disculpas y reconoce también que ha habido mucha crispación en las últimas semanas. Ha habido mucha crispación en las últimas semanas. Creo que sería bueno que supiéramos entre todos rebajar esa crispación y nos pongamos a trabajar que hace falta y hacer las cosas mejor. Yo creo que en el Consejo no hay nadie que no reconozca que las cosas no se han hecho bien en muchos momentos, es decir, no se han hecho y por otra parte pues es casi normal teniendo en cuenta un poco en el caso lo digo, la situación con la que tenemos, la situación de política y de incertidumbre económica y eso te lleva a veces a tomar decisiones que con la tranquilidad la cuestión que comentábamos más ahora no tomamos. Pero bueno, dicho esto, nosotros sí que por los errores que hayamos cometido, que son errores basados en lo que había, nunca engañar ni a la afición ni a la gente. Eso sí es importante que se sepa. A partir de ahora, con la firma de la BAR, que todo el mundo ha hecho un esfuerzo, yo creo que ganamos en esa tranquilidad. Y la pregunta se cierne mucho sobre la figura de Juan Carlos. Juan Carlos Ramírez está ahora mismo en un periodo de reflexión, esta semana, que ha hecho lo que tenía que hacer hasta el jueves de la semana pasada, es decir, la generación de firma de la banda activísima. Como quiera que hay un periodo transitorio que tienen que inscribirse en esas filas y todo, hay la llamada de ese periodo. Y ahí hay que decir que Juan Carlos ha hecho todo el esfuerzo para ganar mucho, con un importe muy elevado, junto con Pedro Sepúlveda, que también lo ha hecho. Y una vez que eso se ha hecho, lo siguiente ya depende de la decisión que tome Juan Carlos. Él decidirá si continúa o no continúa. Él está barajando el que deje de pertenecer al Consejo y de disfrutar un poco más. fútbol y de que su dinero, los 5 millones y medio que se deuda, se confía en la persona del consejo. O sea, el consejo es partido, no hay fisura dentro del consejo. Bueno, y es posible que él se quede al margen de eso. Pero en cualquier caso será una decisión suya y quiero lo que indicará a vosotros. Bueno, pues está claro que era otra de las preguntas que quedaba en el aire y que poco a poco se van despejando las dudas. No del todo, pero se ha dejado claro que está barajando marcharse del Consejo de Administración, aunque lo hiciese, mientras el club adeude, y ahora entraremos con esa deuda que el club tiene con José Ramírez, que va a seguir como, haremos, si no recuerdo mal, segundo máximo accionista después de la fundación, con este aval, que se supone que la fundación es ahora mismo la máxima accionista con un 60% del accionariado. Hasta el golpe de timón del aval era Juan Carlos Ramírez, el máximo accionista con un 27%, si no recuerdo mal. Precisamente, ¿cómo queda la deuda de Ramírez, que es de 5 millones y medio de euros? ¿Va a ahogar a la entidad blanquiverde? Tomás Aparado, el director general, queda claro en este sentido. Básicamente, por el propio componente que tiene el personal participativo, que él ha convertido su deuda en un personal participativo, eso ha sido una de las instituciones del propio sector. O sea, él ha tenido que dejar su deuda de una manera muy especial, que podría ser convertible en acciones, o podrá recuperar su dinero, si le podrá ir devolviendo su dinero muy poco a poco y a lo largo del tiempo, y solo bajo el condicionante de que haya un superávit, tengamos una gestión presupuestaria muy exquisita y podamos ser capaces de generar beneficios estrechos, o sea, con lo cual, con este hándicap, de decir que no sé si voy a cobrar el dinero que se me debe, donde hay informaciones que aparecen que realmente duelen cuando dicen que si ha puesto como condición o ha condicionado la firma del aval a cobrar una cantidad de dinero, eso es absolutamente imposible. Solo podrá cobrar cuando haya superado. Este es un punto importante, solo podrá cobrar su deuda cuando haya superávit, que yo recuerdo en el Elche superávit no ha habido nunca, pero vamos, igual mi memoria falla, menos en los últimos 25 años no ha habido ningún año superávit. Pero insisto, es un punto importante, Ramírez ha convertido su deuda en préstamo participativo, fue una de las imposiciones del Instituto Valenciano de Finanzas, precisamente para que el dinero fuera a las deudas y no a los acreedores, y él, tenido que dejar su deuda, como decía Tomás Alvarado, de una manera especial en el Elche. O la convierte en acciones o solo podrá recuperar dinero si hubiese superávit. Ahora iremos con el tema de los traspasos. Para matizar, para dejarlo claro, de los 14 millones de euros del aval, Ramírez no va a recuperar dinero de ese aval. Lo reflejaba de nuevo todo. Nada, nada. El dinero del aval, por lo comentado antes, se aplicó en el mismo momento la deuda bancaria y la deuda con acción de seguridad social. Es decir, en total 10 millones y medio. Los 3 millones y medio están consignados para hacer los pagos. La consellería nos, en aras de una exquisitez a la hora de disponer de los fondos, nos ha obligado, nos ha indicado que tenemos que poner un desglose de información que consta en la documentación confirmada, donde se dice número de cuenta, identificación del beneficiario, uno por uno, acreedores, el señor del césped, el señor del agua, todo el mundo está identificado en esa documentación. Y en ningún momento aparece ni Juan Carlos Ramírez, ni ninguna de las empresas de Juan Carlos. O sea, de esos 14 millones, Juan Carlos Ramírez no va a cobrar ni uno. Puede decir más alto, pero más claro es imposible. Pero, ¿y de los traspasos? ¿O acaso Willy Caballero, es cierto o no que Ramírez de ahí sí ha recuperado parte del dinero? Responde Antonio Rocamora. Absoluto, absoluto. Es decir, el traspaso de Willy, que por otra parte no se ha cobrado todavía, es decir, se cobrará una parte en abril, se cobrará otra parte a finales de temporada en junio. Carlos ha vivido la operación del club con nosotros online al momento. las reuniones, las imposiciones que ponía el Instituto Valenciano, ojo, por otra parte, son lógicas, todo. Lo único que ha habido ha sido una voluntad por hacer los traspasos de Will. Primero a que Will tenía el chico una oportunidad, que claramente no se lo vuelva a repetir, de jugar en primera, y él así no lo manifestó, le dijimos que era los medios para que no vieran más allá, y segundo, que tenía una ficha, mucho que alguien tenía una ficha por un importe de 400.000 euros al año, y el Elche, si queremos ser realistas, queremos hacer una gestión, no puede seguramente tener jugadores que cobren esas cantidades de ficha año tras año, porque es imposible. Entonces yo creo que eso no lo es. Hemos estado hablando con las personas. Y para terminar, la última pregunta sobre el tema de la banca. ¿Cómo se devuelve el préstamo? Porque claro, 14 millones de euros en 5 años, no teniendo superávit ningún año, astros no confluyan, va a ser difícil que se pueda devolver. Pues esta es la gran pregunta que le hacíamos al director general, Tomás Clara. Es algo que ha pasado precisamente de su padre por parte de todo el mundo. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Nosotros tenemos firmado unos créditos con 5 años de carencia y amortización al vencimiento. Estamos pagando la carga financiera y el principal lo devolveremos dentro de 5 años. Ahora bien, ¿qué plan tenemos para devolver eso? ¿Qué podemos hacer para devolver eso por parte de la fundación, que es la deudora? Pues vender acciones del más. Sus 14 millones que ha comprado la fundación están a la venta. Y hay que invitar a que todos los licitados compren acciones de derecho. Que, aunque solo sea uno, que vengan, compren una acción. Queremos hacer una campaña publicitaria para abrir el Elche a toda la sociedad elchina. Que compren, que sean accionistas, que sean copropietarios. Esa es la manera que nosotros, la fundación tiene para devolver ese avance. Se presta. Entonces, yo quisiera que la gente se hiciera eco de eso. De que queríamos que el Elche fuera de toda la ciudad, pues tenemos la oportunidad. Ahora hay que venir a comprar acciones. Ahí está la invitación del director general y yo creo que más o menos las grandes incógnitas que podían estar todavía en el ambiente, pues, agradecemos la claridad de las contestaciones tanto de Tomás Alvarado, director general, como de Pedro Ramón, miembro del Consejo de Administración, que creo que en este sentido han sido bastante diáfanas y aclaratorias para la gran mayoría de los ciudadanos, que son los que se hacían todas estas preguntas. Así que el presidente de Elche el pasado viernes, pues por premura de tiempo, porque no había hablado con Pedro Ramírez, que todavía no se tenía, yo creo que sí se tenía claro dónde iba todo el dinero de los 14 millones, pero no quiso revelar o no lo explicó bien. Pero ahí quedan las matizaciones, las explicaciones, y yo creo que esto es mucho más fácil, más sencillo, ser claros, ir directos al grano, y así no nos enredaremos, no empezaremos pues a especular con que si esto es así, si esto es así. Se ha explicado todo lo que se tiene que explicar. Los oyentes, insisto, los señores de Chiazo, Mario Pinto, para sacar sus propias conclusiones y conjeturas y pues, entender un poco más de este farragoso asunto que ha sido el aval para el Consejo de Administración. Esto es un hito, decía Ramón y Tomás Alvarado, y que era un hito histórico, decía el presidente, en el día de hoy. Disfruta de tu tiempo libre con Nautic Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Nautic Antonio, con sección Outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web nautica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique, puerto pesquero, Nautic Antonio. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Garrus. Con todo lo necesario en neumática, maquinaria y herramientas. Una amplia sección en calzado y vestido para protección laboral. Ferretería Industrial Garrus. en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir el mejor. Visítanos en limpiezasled.com. Oye, toma nota. Este es el mes del triple cero en Serrauto. 0% IVA, 0% gastos de matriculación, 0% TAE para vehículos financiados con Sea Credit y toda la gama Sea. Pero date prisa, solo son para unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Sea para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues apenas 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde, al final de nuestro programa. El triste protagonista del domingo, como ya saben, ha sido Miguel Linares, con esa tremenda lesión que ha dejado la rodilla derecha bastante fastidiada y que tendrá que pasar por la mesa de operaciones. Yo creo que un poquito más tranquilo, me imagino que todavía ha tratado, pero con el paso de las horas uno lo va asimilando un poquito mejor. Miguel Linares, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo vas llevando? Bueno, poco a poco mejor, ¿no? Mirando lo que he tocado, lo que tengo y bueno, poco a poco del proceso que me queda por delante. Al final, ¿sabes ya cuándo y dónde te operas? Estamos en ello. Está el doctor, bueno, el club tratando de agilizarlo lo antes posible y estoy esperando que me llamen para dar el siguiente paso. Parece que en Barcelona y el doctor Cugat sería una de las opciones claras, ¿no? Sí, pues me han hablado muy bien de él, desde el club me han puesto toda mi disposición y la verdad es que sería tentado. ¿Acuerdas exactamente de cómo fue la lesión? Porque claro, a quien no haya visto el partido y se le diga que es en tu expulsión, cuando te dan la rodilla, mira, bueno, tú estás flipado, ¿no? Pero ¿te acuerdas, no? Yo creo que también mi expulsión viene porque sucede al lado del banquillo de ellos y si esa jugada es en la otra banda, estoy completamente convencido que no me echa, porque la reacción de su banquillo fue como que no sé si ha matado yo. Si ha matado yo a su jugador, o no sé, y es un balón dividido que voy con toda mi buena voluntad, pues sí que es verdad que nos vamos muy rápidos, pero yo me golpeé al balón y es más, yo tengo el pie apoyado cuando me da el rival en la rodilla y sucede el dentro. No, que si hubieras querido hacerle daño no apoyas, directamente le das la patada. Sí, claro, le doy la patada, entro con los pies por delante o no sé, o sea, mil historias, pero yo creo que más izquierdo por detrás. Y con esa reacción de como procesos que se tiran como animales, como si hubiera sido un carnicero, ahora que se han enterado, me imagino, de la gravedad de la lesión, ¿te ha llamado alguien de catalán? No, todavía no, y no sé si ha llamado o no, porque yo te digo que sí, sinceramente, viendo las imágenes, te puedo asegurar que es una de las cosas que más me duele, ¿no? Ver a una persona que está retorcida de dolor en el suelo, recibir un balonazo en la cara que me dan, luego todos los jugadores increpándome, los fisios del Barça, todo lo que veo por ahí en medio, claro, es que es una de las cosas que más me duele. O sea, la jugada es fortuita, es una desgracia que ocurre mil veces, pero la reacción, la verdad es que no me esperaba, y el nacimiento de un club que se supone que desde pequeños no se educan ya, que tienen que dar ejemplo, ¿no? Estoy yo también contigo en ese sentido. La educación no precisamente fue un arte de los clubes. Decía ayer Ernesto Such que hasta final de año, vamos, me imagino que intentarás acortar plazos, ¿no? Se ha hablado de 6 o 8 meses. Bueno, pues yo mira, 7 meses hace la de septiembre, o sea que pues sí, espero en septiembre estar como un tiro ahí y vamos, seguir viendo conforme pasen los procesos, las etapas y pero bueno. Oye, y qué rabia, una lesión nunca viene mal, una de estas peor todavía, pero en el momento en el que mejor te estabas encontrando y marcando goles, todavía peor. Pues sí, la verdad es que sí, que una lesión como se dice nunca viene en buen momento, pero bueno, ahora sí que es verdad que bueno, pues el equipo había encontrado otra vez, está encontrando a gusto en los partidos, lleva dos victorias importantes, yo había vuelto a marcar en los 2 partidos, pero bueno. ya tocaba ir hacia adelante, en vez de ir hacia atrás, y tratar de animar a los compañeros en lo que pueda y trabajar duro a la sombra para este momento. Pues de verdad que te deseamos una recuperación temprana, pero sobre todo sólida, un fortísimo abrazo desde aquí y que lo lleves lo más pronto posible. Vale, muchas gracias. Gracias. A Miguel Linares, el máximo goleador de Elche, con 8 dianas, la mala fortuna pues ha querido arrastrarla hacia su lado con esa grave lesión de pues, la rodilla derecha bastante tocada con esa rotura de ligamento lateral externo, menisco externo y ligamento cruzado anterior. Le deseamos la más pronta recuperación, pero sobre todo sea un mes antes y después que sea en magníficas condiciones, porque creo que no va a ser. Nosotros con Miguel Linares, uno de los protagonistas de las últimas horas, ponemos el punto final, tiempo ahora para la información.